Se viene ahora, dentro de muy poco, la apertura del local, la inauguración del local partidario del PSOL. Sí, próximamente estaremos avisándoles a los ciudadanos en general las fechas en las que estaremos lanzando el local partidario del Partido Solidario para Ushuaia, y estaremos en el desarrollo de este año 2020 también viendo la generación de acciones en Río Grande y en Ushuaia. La idea es continuar creciendo, la idea es poder seguir en contacto también con la comunidad que nos ha acompañado durante todo el 2019 y el 2018 en un trabajo muy, muy arduo que hemos llevado desde el Partido Solidario para acompañarlo a Gustavo Melella y que hoy este gobierno sea una realidad. ¿Tienen pensado de que venga algún funcionario nacional del PSOL, del partido, algo de eso? ¿O se va a hacer una inauguración austera? Estamos en tratativas, estaríamos viendo con Carlos Heller, que ha asumido como diputado, de poder venir, pero bueno, ellos tienen también agendas medias complicadas, así que una vez que definamos bien la fecha de inauguración del local, ahí podré estar dando mayores definiciones. Bueno, ahí sé que tenés que entrar a otra reunión. Muchas gracias por estos minutos y sabes, como siempre te digo, que estamos a tu disposición. Esta es, creo que tu segunda casa, ¿no? Porque en campaña casi todos los sábados teníamos tu visita. Ya voy a volver con el programa los sábados, así podemos extender la visita, que es mucho mejor un sábado y no tanto de lunes a viernes. Pero bueno, siempre a disposición para lo que necesites. Dale, muchísimas gracias, Sergio, te agradezco como siempre la generosidad para prestarme este espacio para estar en contacto con los vecinos y con las vecinas y poder también acompañarlos en este momento desde la gestión, en otro momento también desde la campaña, pero siempre cerquita de la gente, y te lo agradezco porque vos también me has dado un espacio y una mano muy grande en este 2019, en este 2020. Así que te agradezco muchísimo. No, pues gracias a vos ahí, porque sé que estabas por entrar a una reunión, así que te agradezco estos minutos. No, por favor, muchísimas gracias, Sergio, y nos estamos hablando en cualquier momento. Hasta luego. Bueno, ahí estamos con Dayana Freiberger, secretaria de Justicia de la provincia, de gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, y también apoderada del Partido Solidario, PSOL, que su presidente es Carlos Heller, así que bueno, hablando un poco de dentro de poco ya se viene lo que tiene que ver la inauguración del local.